Welcome to the remix, the one insuperable. Para conquistarla, que se olvide la pena, mami, deje el estrés. Que donde bailan uno pueden bailar tres. Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos duro al derecho al revés. Rápido, lento, suave, también duro. Bailemos duro, tú y yo en los cuatro.